Presentamos a continuación temas bíblicos. ¿Dónde están los hogares? Amigo, no quiero ser pesimista, ni pretender que los tiempos pasados eran en todo mejores que los días actuales. Hay cosas que la gente sufría en el pasado que no quisiéramos jamás que tuviéramos que sufrirlo de nuevo. Salomón nos advierte, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés 7:10. Yo trataré de ser bien equilibrado y de mostrar en cierto modo la realidad y denunciar lo que exige una franca y urgente denuncia. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, que tenemos los que ya estamos por lo menos más allá de los 40 años de edad en cuanto al hogar? Bueno, que es un lugar donde vive toda una familia, padres e hijos, que es un lugar donde la familia platica, trabaja en los quehaceres domésticos, comen juntos, se ayudan mutuamente. Tratándose de un hogar cristiano, es un lugar donde por lo menos una vez a la semana la familia lee junta la palabra de Dios, ora como tal, colectivamente como familia. Un lugar donde existe un gobierno claro y cada uno sabe qué lugar le corresponde y quién tiene el timón en sus manos. Es un lugar donde existe una clara disciplina y, si es necesario, esta es aplicada, aunque no necesariamente una disciplina física siempre. Un lugar donde existe una economía, pues hay quien maneja las finanzas de la familia, sea esta mucha o poca, siempre se necesita. Es un lugar donde los padres no son criticados, ni burlados, ni ofendidos innecesariamente, sino obedecidos y respetados. Un lugar donde los hijos son comprendidos, orientados y dirigidos, enseñados para saber vivir. Es un lugar donde no existen vicios, ni borrachera, ni humareda, ni insultos, ni palabras obscenas, ¿sí? Un lugar donde hay techo, higiene, alimentación y una vida debidamente planeada. ¿Es esto lo que nos ofrecen hoy nuestros hogares? ¿Quiere que le describa uno de nuestros hogares típicos? Es el lugar donde existe un grupo de personas, viven juntas, pero sin ninguna cabeza. Cada uno hace lo que quiere. Los padres no saben por dónde andan los hijos, y los hijos no saben por dónde andan los padres, ni por dónde ellos deben andar. La esposa no sabe qué hace el esposo, ni este qué hace ella. Rara vez existe entre ambos algún grado de comunicación, y con los hijos, nada. Los padres temen hablar con los hijos, porque estos saltan como avispas. No se lee la Biblia, porque no hay tiempo, ni espíritu, ni oportunidad para hacerlo. Virtualmente nadie ora, porque se trata de una vida completamente secularizada. Los hijos no saben lo que es afecto y ternura, y los padres no saben lo que es la obediencia de los hijos. Es un criadero de monstruos sociales, de inadaptados, de delincuentes. Es una fábrica de descontentos fracasados y resentidos crónicos. Como son tantas las cosas que habría que tocar en relación al hogar, vamos a dividir nuestro estudio en solo dos partes, los padres y los hijos. Yo ni quiero intentar hablar a los padres que no son cristianos, de nada vale, pero sí yo quisiera tocar de cerca nuestros propios hogares y hacerles ver dónde a mi juicio estamos fallando y cómo superar esas fallas. En primer lugar, la falta de amor entre los esposos. Si los esposos no están enamorados entre sí, ese hogar ya está condenado al fracaso total. Entristece ver a miles y miles de esposos que, si viven juntos, es por sus convicciones cristianas la sociedad, los hijos, las ramificaciones legales y muy especialmente por razones económicas. En la Biblia tenemos algunos pasajes verdaderamente elegantes y hasta románticos entre esposos. Uno que se me quedó grabado hace mucho tiempo es este. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Génesis 26:8. Isaac conocía a Dios, pero Abimelech era un pagano. Isaac no sabía que Abimelech lo estaba observando, pero él lo miraba. Isaac no acariciaba a una mujer que encontró de paso caminando por la playa. Isaac no la acariciaba para mostrar a Abimelech cuánto la amaba. Isaac la amaba porque era su esposa y le era completamente común acariciarla. Isaac simplemente le expresaba su amor, le hablaba en términos tiernos y claros, hasta divinos, de cuán amada era ella para él. ¿No le hace pensar un poco este solo versículo de la Biblia? Hace pensar realmente este asunto. Yo quisiera hacer unas cuantas preguntas a los varones, los esposos. ¿Cuánto tiempo hace que usted acarició por última vez a su esposa? ¿Cuánto tiempo hace que la ignoró? ¿Cuánto tiempo hace que la criticó, incluso ante extraños? ¿Cuánto tiempo hace que le demostró afecto desinteresadamente? ¿Cuánto tiempo hace que la sorprendió con algo para demostrarle que sí la ama? ¿Cuántas personas, como Abimelech, han comprobado que usted de veras ama a su esposa? Si no tiene palabras lindas que decirle, permita que la Biblia le sugiera algunos dichos que de seguro le gustarán a ella. Por ejemplo, conviene estas palabras: hermosa eres tú, oh amiga mía, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Una es la paloma mía, perfecta mía, es la única de su madre. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Libro de Cantares, capítulo 6. Hoy en día los esposos no solamente no se dicen cosas lindas, no se hablan casi por completo, porque todo ya viene hablado, todo ya viene hervido, todo ya viene listo, todo ya viene grabado, todo está acondicionado de tal manera que pareciera que somos como animales en un matadero, que no podemos detenernos y tenemos que avanzar hasta que las cuchillas de una vida desgraciada y distanciada acabe con nuestro propio matrimonio. El problema es que el amor no se puede codificar. El problema es que el amor no se puede calentar en una microondas. El problema es que el amor no viene en cápsulas como vitaminas o multivitaminas. El problema es que el amor no se puede enviar por expreso. Y el problema es que el amor es una virtud que se cultiva lo mismo que la humildad, el dominio propio, la veracidad, el afecto, la lealtad. Un hombre egocéntrico no puede amar. Un hombre grosero tampoco puede amar. Un hombre bruto, por cristiano que sea, jamás podrá amar. Un hombre irresponsable y haragán tampoco puede amar. Un hombre infiel, desleal a su esposa, jamás podrá amarla. Un hombre soberbio, es inútil que intente siquiera amar a su esposa. ¿Y por qué? Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 y 5. Este ingrediente llamado amor es lo que se ha perdido entre los esposos. De ahí el problema de nuestros hogares. Si tan solo los esposos se dieran cuenta de esto y ambos dedicaran y decidieran amarse, respetarse, ayudarse, quererse, acompañarse, comunicarse y unirse, la cosa cambiaría. Es tan importante este eslabón llamado amor en el hogar, que Pablo hasta ordena que el esposo ame a su esposa. No es asunto que no siento amor por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, es deber, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:28. Piense. Ora usted con su cónyuge, siquiera una vez por semana. ¿Habla usted con su cónyuge, siquiera una vez por semana? ¿Trabaja usted con su esposa, siquiera una vez por semana? Si usted y su esposa pueden hacer estas tres cosas juntas, siquiera una vez por semana, existen posibilidades de que logren muchísimo más. Pero cualquiera sean las excusas, ustedes no pueden lograrlo. Lo mejor es que pueden esperar de su matrimonio y su hogar es un estancamiento, un punto muerto, un quedarse donde están o empeorar, un status quo. Cuando se resuelva el problema de la falta de verdadero amor, todos los otros problemas que sirven para destruir nuestros hogares quedarán resueltos y pasarán a la historia. Qué bueno sería que algunas parejas tomaran esto realmente en serio y comenzaran a practicarlo. Pero vamos a hablar un poco de los hijos. Se ha deteriorado tanto la cuestión hijos que a mi juicio hemos llegado a un punto donde ya es casi matemático que mientras un hijo o una hija están en su muy temprana niñez, son felices, alegres, sirven al Señor, le aman, estudian la Biblia, aprenden muchos textos de memoria y son activos en la iglesia. Pero cuando llegan a la adolescencia y especialmente a la edad juvenil, pareciera que todo ese entusiasmo, ese amor al Señor y a la iglesia se van esfumando y como que estos jovencitos van descubriendo que ahora son tan sabios que acaban de darse cuenta de que no necesitan de Dios, ni de Cristo, ni de la santidad, ni de perdón. No necesitan de nada. ¿Para qué Dios si ya tienen tanta sabiduría? Diríamos, realmente, es una tragedia. Diariamente estoy pensando en este asunto de los hijos y he llegado a la conclusión que hoy en día tener hijos obedientes y santos, puros, entregados al Señor, bueno, del nivel que presenta la Biblia, es poco menos que cuestión de suerte. Es como sacar la lotería. Es absurdo esperar. Si hay padres que no me creen, permítanme someterles un sencillo cuestionario. Primero, ¿leen tus hijos diariamente la Biblia? Dos, ¿es fácil para ustedes como padres reunirlos para un momento devocional o algún programa del televisor convierte esa hora en discusiones acaloradas? 3. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, como padres, platicaban informalmente sobre algún pasaje de la Biblia con sus hijos? 4. ¿Cuántas veces ustedes, como padres, vieron y oyeron a sus hijos orar a Dios? 5. ¿Son los temas bíblicos los favoritos de sus hijos? ¿O hay programas, personajes y películas que han robado este sitial en la preferencia de sus hijos? No es necesario que me contesten. Yo les diré cómo son sus hijos. ¿Quiere que aclare esto? Bueno, primero son respondones al punto que ustedes, los padres, prefieren no solicitarles ninguna ayuda y menos ordenarles hacer algo. Segundo, no los escuchan. Así tengan o no razón los padres. El hijo o la hija simplemente hacen oído sordo. Y la madre o el padre o ambos hablan como al viento. Los hijos ya saben que no tienen por qué obedecerles. Los padres no lograron establecer autoridad en el hogar. 3. Son demandantes. Necesitan algo y no importa si hay o no hay recursos económicos. Si allí no hay dinero, a mí no me importa. Otros tienen, yo también debo tener lo que yo necesito. Y ellos siempre tienen la razón. 4. Son criticones. Los padres frecuentemente no han cursado estudios más allá quizás de lo mínimo. Cuando uno de estos hijos, Dios no quiera, llega a un cierto nivel, algo más allá de las primeras letras, le parece que ha puesto la ignorancia de sus padres, con toda su fe cristiana, etc., muy por debajo. ¿Sí? Ellos ahora se creen muy superados. Yo he conocido a muchachos y muchachas que eran cristianos, hasta que llegaron un poco más allá de la escuela primaria. Allí comenzaron a escuchar a individuos fracasados, resentidos, sabios en su propia opinión, que lamentablemente eran catedráticos, y en vez de formarlos, los deformaron. La moda, hay que estar al tanto. Y no importa cuán serios sean los padres para con el vestir, por ejemplo. Los hijos son tan atrevidos ahora que las restricciones y consejos de los padres no tienen sentido. Mientras la pobre esposa y madre está tal vez luchando con el aseo del hogar, tanto después de cada comida como la ropa y además los hijos tirados en el piso están justamente inspirándose en algún show de bajo nivel moral, y en el mejor de los casos, absurdo y blasfemo, pero cuidado con que uno de estos padres los estorbe en lo más mínimo. En muchos casos los hijos imponen una música corrupta y degenerada, estridente, pero los padres poco y nada pueden hacerles. En primer lugar, son criticados por su ignorancia, ya que generalmente no conocen a los tan destacados artistas, y si los conocen, seguramente no pronuncia bien sus distinguidos nombres. Allí nomás todo termina en sarcasmo y humillación para la pobre madre o padres que desean, en fin, comentar el asunto. ¿Cómo reparar nuestros hogares? ¿Qué hacer? Son 3 los grupos que deben intervenir: el padre, la madre y los hijos. Todos deben estar de acuerdo que se necesita reparar las grietas del hogar. De llegarse a tal acuerdo, deberán darse los siguientes pasos. Primero, los esposos deben reconocer mutuamente sus propias faltas en relación al otro. Segundo, los hijos deben reconocer sus faltas en relación a sus padres y pedirles perdón. Tercero, en algunos casos los padres deben reconocer sus faltas para con sus hijos y también pedirles perdón. Y cuarto, mutuamente deben reconocer sus faltas y establecer una nueva base para el futuro, como la siguiente: comenzar con un momento devocional diariamente, si es posible, o por lo menos en forma semanal, si el horario no permite. No ofenderse con palabras que suelen ser hirientes. Tanto entre esposos como entre padres e hijos, evitar palabras que ofendan. Hablar con franqueza sobre cualquier problema que comience a asomar. Así sea incomprensión o algo que parece injusto o alguna ofensa o sospechas. De estas cosas hay que hablar y perdonarse mutuamente si la necesidad existe. El domingo debe ser consagrado para el Señor y deben tomarse todas las precauciones ya desde, diríamos, el viernes y sábado a fin de contar con este día totalmente libre. Resolver también problemas directamente con el Señor, si este es el caso, ya que si uno ha ofendido al Señor, debe pedirle perdón y reconciliarse con Él. Otro aspecto muy importante es que los hijos no busquen amistades inconversas. También otra costumbre muy común, especialmente entre los jovencitos, es el ser criticón, criticar a los cristianos, muy especialmente. Y si estos son los padres, allí son el blanco. Humanamente ningún joven podrá jamás vivir a plenitud la vida agradable al Señor, pero con la ayuda de Él sí. Y yo quisiera hacer una especie de adaptación del Salmo 1, tan conocido para muchos cristianos. Dichoso el muchacho que no anduvo con otros muchachos inconversos, ni anduvo en drogas, cigarrillos ni cerveza, que no se sentó a escondidas de sus padres en una silla de un amigo peligroso, sino que su mayor satisfacción está en la meditación bíblica y en el contenido bíblico se pasa pensando de día y de noche. Será como un árbol plantado donde hay corrientes de aguas, y su fruto será una conducta intachable, pura y santa, prosperando en sus estudios, sus relaciones con los demás y en paz con Dios. No así los malos muchachos, que hacen las cosas a escondidas, que mienten a todo el mundo, que se envenenan desde su temprana juventud, arruinándose desde su tierna infancia. Se jactan de los engaños que practican, de cómo engañan a sus padres y sus educadores, pensando que nadie sabe quiénes son. Por tanto, cuando llegue el día del juicio de Dios, ellos no podrán resistirlo y serán condenados para siempre. Porque Dios conoce todo lo que hacen los muchachos temerosos de Dios, sabe por dónde andan, lo que hablan y aún lo que piensan. Pero el proceder de los impíos los llevará al mismo infierno. Hagamos ahora un resumen de la clase de jovencitos y niños que tenemos en nuestro medio. Si nosotros no queremos hacer nada, somos cobardes y hasta suicidas u homicidas. Lo que diré a continuación se aplica virtualmente a todas las iglesias, porque en todas ellas tenemos uno o más de esos jovencitos, niños, niñas y varones. Tenemos muchachos violentos, tenemos muchachos comprometidos con drogas, tenemos muchachos inclinados al alcohol y al cigarrillo, tenemos muchachos que no quieren estudiar, tenemos muchachos peligrosos para los demás porque los desviarán, tenemos muchachos inquietos, criticando a todos y solo permanecen con los padres porque su edad y carencia de recursos económicos no les permite mostrar toda su agresividad contra todos al mismo tiempo. En muchos casos, los jovencitos y los niños son una especie de, diríamos, bombas de tiempo. ¿Quién los ayudará? A nadie importa, tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos. Nadie tiene la oportunidad y el conocimiento de ellos, como sus padres. Somos nosotros los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no le parece? La presencia de los padres con los hijos, mayor compañerismo con ellos, sus palabras de consejo y al mismo tiempo la firmeza de los padres podrían ayudar enormemente a los hijos. Tendrán los padres que tomar medida tal vez con el televisor, la lectura, la radio y las salidas. Pero a juzgar por los frutos que se pueden obtener, vale la pena. El único sitio vivible que todavía queda en este planeta es el hogar donde Cristo, además de ser Salvador, es también Rey y Señor. Cuán triste, mi querido amigo, es pensar en tantos hogares que han llegado a verdaderos escombros. Permítame leerle un artículo que salió nada menos que en el boletín de una iglesia muy importante, iglesia bíblica, seria, con enseñanza bíblica sólida, y sin embargo, al leer este artículo publicado por su pastor, nos hace pensar, si esto ocurre en iglesias buenas, ¿qué estará pasando en esas iglesias nominalmente cristianas? Escuche. ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos? En estos últimos años he notado, dice el pastor, que el hecho de que un hijo o una hija que se criaron en un hogar cristiano sigan fieles al Señor es casi cuestión de suerte. Son innumerables y en realidad la gran mayoría de muchachos y muchachas que mientras estaban en su niñez parecían futuros pilares de la obra del Señor, ¿dónde están hoy? Obedientes, bien portados, formales, atentos y amantes de la palabra de Dios. Pero luego, llegando a la adolescencia, son víctimas de un espíritu criticón, rebelde, grosero y totalmente mundano. Conste que no estoy hablando, sigue diciendo, de aquellos hijos en cuyos hogares hay peleas entre los padres o cosas parecidas, donde sería fácil justificar la actitud tan extraña de una criatura. Me refiero a hogares desde el punto de vista cristiano bien constituidos. Ese niño o niña que usted admira hoy por su singular testimonio, la cantidad de textos bíblicos que repite de memoria, su vida de oración y su puntual asistencia a todas las actividades de la iglesia, parecen destinados finalmente a las garras de Satanás. En nuestra propia iglesia, añade, hay una especie de pandillismo de muchachitas y muchachotes que se encargan de andar juntos y, cuando no pueden distraer a los demás en, digamos, en el propio servicio, en el santuario, se encargan o se cargan contra alguna joven o joven de ejemplar comportamiento para insultarlos, atropellarlos y burlarse de ellos. Apenas de hace unos días llegó a mi conocimiento un triste caso entre nosotros. Tres de estas personas pandillistas llamaron aparte a una joven para eso mismo, para insultarla sin que en ella existiera la menor causa, o para ello existiera. Uno no puede menos que preguntarse, ¿hasta qué punto llegaremos? Pero, ¿permitiremos que esto siga ocurriendo? ¿Será necesario denunciar a estos pandillistas por sus nombres? ¿Será esto grato para sus padres que tal vez ya están haciendo esfuerzos titánicos por ayudar a estas extrañas criaturas? ¿Es posible que sigamos tolerando tales actitudes? ¿Esto sería aceptable en alguna institución pública en algún barrio de Nueva York? Pero aquí entre nosotros, por supuesto que yo acabo de enterarme de esto y estaré, puedo asegurarles de esto que no se volverá a repetir. La Biblia dice que las características de los postreros días, entre tantas otras cosas, serían la de vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 2 y 3. La desobediencia y la crueldad de nuestros jovencitos es algo que se manifiesta en carne viva. Y lo más triste del caso, que no se trata de siempre de varones, pues también los hay, grupitos de damas, de mujeres, de señoritas. Invito, más adelante dice, a todos los padres a tomarse unos momentos y conferenciar con sus propios hijos. Y por favor, no me hablen hasta tanto hablen con ellos. Entre tanto, el pastor cita esta palabra bíblica. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Triste el caso, ¿verdad? Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.